Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit. Está el cielo despejado, está parcialmente soleado, pero durante el día dice que va a estar un poco nubladito. Tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 56% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 30 con cielos nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 36%. Para el día de mañana viernes 21 de abril se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 37, con probabilidad de que caiga lluvia, una probabilidad de un 71%. Se espera que caiga desde la 1 de la tarde en adelante, o sea, toda la tarde va a estar lloviendo el día viernes. Para el sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 34, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones de un 25%, o sea que va a amanecer lloviendo hasta las 2 de la mañana nada más, y ya todo el día del día sábado va a estar despejado, sí va a estar un poquito fresco, así que pues manténganse bien abrigados, ¿ok? Para el próximo domingo, 23 de abril, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. El próximo lunes hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, una probabilidad de un 59%, y eso será a partir de las 4 de la tarde a 7 de la tarde. De 4 a 7 de la tarde el próximo lunes, probabilidad de tormentas eléctricas de un 59%, y las temperaturas máximas para el próximo lunes serán de 58 grados, mínimas de 38. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión, y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

amigos y amigas, la siguiente frase: todo tiene su momento y cada cosa su tiempo.

8:52 PM, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, tu visión de la vida y de las personas cambiará a partir de este jueves. Es probable que ahora disfrutes más de pasar momentos a su lado y que te abras a conocer nueva gente. Todo es porque quitaste las barreras que tenías. Para el signo de Tauro, entrarás en una etapa de madurez que muy pocos logran y eso te ayudará a sentirte más pleno en todos los sentidos. Por otro lado, es probable que tengas conflictos con alguien el día de hoy, pero trata de tranquilizarte. Para el signo de Cáncer. Es preciso que aprendas a defenderte y a no dejar que la gente pase por encima de ti. Solo tú puedes decidir sobre tu propia vida. No permitas que otros se entrometan. Pon límites y aléjate de quien no los respete. Para el signo de Leo, es momento de que pongas en práctica todo lo que sabes hacer para lograr tus objetivos. Ten por seguro que en el momento en el que tú le pongas empeño al cumplimiento de tus metas, estas llegarán sin ninguna complicación. Virgo, la recomendación para este jueves es que evites tomar en cuenta los consejos que otros te dan acerca de tu pareja. Recuerda que los problemas se arreglan en casa y sin permitirle el paso a gente externa. Solo ustedes saben lo que sucede. Libra, comenzarás a ver con distintos ojos a tu pareja y sentirás que ya no es para ti. Sin embargo, probablemente sea tu miedo al compromiso y a cumplir la promesa que le hiciste. Solo déjate llevar y dejar de lado las dudas. Escorpión, es hora de que le dediques más tiempo a tu familia, a tus amigos. Trata de hacer reuniones improvisadas o invitarles a salir a algún lado. En cuanto a tu relación amorosa, podrías tener conflictos con tu ser amado por temas de dinero. Sagitario, los astros te aconsejan que si estás en medio de una discusión, trates de calmarte. Piensa dos veces lo que vas a decir, de lo contrario podrías lastimar a alguien que no tiene nada que ver. Pide disculpas si es necesario. Capricornio, si tienes la inquietud de decirle a tu pareja que su familia no te cae nada bien, hazlo, pero no en este momento. Espera a que esté tranquila para contárselo. De lo contrario, se podrían generar problemas entre ustedes. Acuario, se impone que salgas a divertirte con tus amigos y que despejes un poco tu mente. En los últimos días has tenido mucho estrés y te vendría bien concentrar tu energía en otra cosa. Tu pareja comenzará a tener dudas sobre ti. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si alguien te debe dinero, pídele que te lo regrese, ya es hora de que hagas que te respeten y que te devuelvan lo que con tanto esfuerzo conseguiste. No dudes en hacer uso de las instancias legales si es necesario. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo de Moni Vidente el día de hoy, que dio los horóscopos para el Heraldo de México. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. With your red heels high, baby, you're making me dance. I feel so alive.

a friend who heard it from another, you've been messing around. You see. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de los ingenieros de Google que suplicaron a la compañía que no lanzara su chatbot de inteligencia artificial. Peligroso, inútil y mentiroso. Estos son algunos de los apelativos nada cariñosos con los que los empleados de Google se han referido a Bard, el chatbot de inteligencia artificial que la compañía lanzó el pasado mes de marzo. Los comentarios son solo la parte visible de una avalancha de críticas internas al lanzamiento del chatbot. Google lanzó Bard el pasado mes de febrero en Reino Unido y Estados Unidos con la intención de competir con el ChatGPT, el bot de inteligencia artificial en boca de todos últimamente. El lanzamiento parecía una maniobra apresurada y las advertencias de Google de que Bard sufría de alucinaciones a veces, dice, no ayudaron a despejar las dudas sobre la precariedad de la maniobra. Un reciente reporte que fue publicado por Bloomberg confirma que la idea de que Bard fue lanzado sin muchos miramientos a su funcionamiento interno ya estaba siendo pues debatida dentro de la propia compañía. Bloomberg cita testimonios con 18 empleados y ex empleados de Google, así como capturas de pantalla de discusiones internas en la compañía en la que los ingenieros de Google advertían de la peligrosidad de las respuestas de Bard en temas como el submarinismo o cómo aterrizar un avión. Los testimonios revelan que Google ignoró por completo un informe interno que advertía de los riesgos de usar Bard y reiteraba que el bot no estaba listo para un uso general. Dice, Bard es peor que inútil, por favor no lo lancen, advertía uno de los empleados. En general, pues los trabajadores de la compañía que fueron consultados creen que Google decidió lanzar Bard a sabiendas de que no proporcionaba información confiable para ponerse a la altura de la competencia sobre cualquier consideración ética o de seguridad. Los errores a la hora de dar respuestas y el comportamiento errático o directamente falso de Bard dice que no parecen muy diferentes de, bueno, a los otros chatbots, aunque sí que aparecen con mayor frecuencia en este. Y los fanáticos de los bots de inteligencia artificial argumentan que poner este tipo de herramientas al alcance del máximo número de usuarios posibles es un paso necesario precisamente para afinar su comportamiento, pero queda la duda de cuántos de estos usuarios dan por buenas las respuestas de los chatbots sin ir más allá para comprobar su veracidad. Pues ahí está, se veía venir, ¿no? Y bueno, en otra información, adivinen qué pasó con el cohete de SpaceX. Tal vez ustedes ya lo vieron en las noticias o tal vez ya escucharon, pero el cohete de SpaceX explota durante su primer vuelo de prueba. Y bueno, tranquilos que no estaba tripulado, ¿ok? Que eso es lo importante. El primer vuelo de prueba de Starship, el cohete más grande jamás construido, terminó en una explosión imprevista pocos minutos después del despegue este jueves 20 de abril, ¿okay? No obstante, la empresa espacial privada SpaceX, que es propiedad de Elon Musk, calificó la prueba como exitosa. El jefe de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, felicitó a los equipos de su compañía y prometió una nueva prueba en unos meses. Dijo: "Felicitaciones al equipo de SpaceX por un emocionante lanzamiento de prueba de Starship. Hemos aprendido mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses", fue lo que tuiteó Musk. Imagínate, ¿realmente está feliz? ¿Realmente está dando unas felicitaciones sinceras? ¿Ustedes qué creen? Ya sabemos cuántos años ha estado preparando, como 8 años, habíamos dicho hace unos días, ¿no? Y el dineral, ¿no? Pero bueno, todavía se desconocen los motivos por los que el gran cohete Starship explotó en el aire. Sin embargo, los ingenieros de la compañía señalaron que daban por buena la prueba. El cohete Starship, desarrollado por la empresa estadounidense SpaceX para viajes a la Luna y Marte, explotó durante su primer vuelo de prueba poco después de despegar en Texas, según la transmisión en un video de la compañía del multimillonario Elon Musk. El gigantesco cohete despegó con éxito desde Starbase, la base espacial de SpaceX, en Boca Chica, Texas, y estaba programado que el propulsor se separara de la cápsula Starship 3 minutos después del lanzamiento, pero la separación no se produjo y el cohete explotó. Bueno, pues ahí está, es la noticia de última hora, y me imagino que si ustedes ahorita se ponen a ver las noticias, ahí les va a aparecer, porque pues está saliendo de este cohete de SpaceX que explotó durante el primer vuelo de prueba. Pero bueno, ahí dice Elon Musk que en unos meses va a lanzar otro, a ver qué onda. Yo me pregunto, y todo, pues eso, toda esa explosión que cayó por el Golfo de México, ¿qué onda? O sea, ¿no va a contaminar o qué? ¿Qué va a pasar, no? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta y el día de hoy te voy a hablar acerca del perejil, de por qué es importante que lo agreguemos en nuestras comidas. El perejil, yo ya se los he recomendado, les he dado varios remedios naturales, ¿verdad?, para que se puedan utilizar y sinceramente pues yo lo uso y se los he dicho muchas veces en mis jugos verdes y la verdad que yo creo que entre el apio y el perejil yo creo que son de los dos ingredientes que en mi jugo no deben de faltar. ¿Por qué? Porque ambos desinflaman, ambos sacan ese extra retención de líquidos que tenemos y yo pienso que obviamente sí nos funciona para desinflamar nuestro organismo y para que nuestro metabolismo funcione mucho mejor. Pero bueno, también te voy a decir por qué hay que usar el perejil, ya que se ha comprobado que ayuda a tener huesos más fuertes. Y bueno, el perejil es una de esas hierbas perfectas para sazonar casi todo. Tiene un color intenso, un aroma suave y viste las comidas poniendo el toque final de estilo y salud. Y esto último tiene base científica, ya que múltiples estudios han comprobado que el perejil puede ser clasificado fácilmente como un superalimento. Contiene 10 nutrientes que son el motor de funciones orgánicas esenciales en la vida. Una metaanálisis, o sea, cuando se analizan decenas de estudios científicos, que fue publicado en Journal of Traditional Chinese Medicine, estudió datos científicos sobre las virtudes medicinales del perejil que fueron recopiladas desde el año 1966 hasta el 2013 y concluyó que el perejil en distintas formas puede usarse como complemento de tratamientos farmacológicos para distintas afecciones. El perejil se ha utilizado como diurético, antiséptico del tracto urinario, antiinflamatorio y para el tratamiento de la amenorrea, trastornos gastrointestinales, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades urinarias, otitis, resfriado, diabetes y también diversas enfermedades dérmicas. Fue lo que explicó este trabajo, que concluyó que en su forma natural, en jugos, aceites o preparados, esta hierba puede ayudar usándola en el marco de una dieta saludable. Más recientemente, en el 2017, hubo un trabajo que fue publicado por la revista Medicine y ahí confirmó lo que empíricamente ya se sabía. El consumo y el balance en el organismo de vitamina K fortalece los huesos y eso hace que disminuya el riesgo de sufrir fracturas hasta en un 22%. Y otras publicaciones también han demostrado que el perejil tiene una buena cantidad de esta vitamina. O sea que si tú agarras 10 ramitas de perejil, contienen el requerimiento diario de este nutriente. Y según la Oficina de Suplementos Dietarios de los Institutos Nacionales de Salud, la ingesta diaria de vitamina K, que es recomendada a través de alimentos, es en los adultos de 20 años o más, 122 microgramos, para las mujeres, 138 microgramos para los hombres. Aunque esta investigación, pues su potencial está en los humanos, pues los compuestos activos del perejil demostraron ayudar a ratones de laboratorio a prevenir la osteoporosis. Entonces también hay otros beneficios de que nosotros consumamos el perejil. Ayuda para la prevención del cáncer, ya que contiene una alta concentración de milicentina, que es un flavonoide antioxidante que ayuda a prevenir distintos tipos de cáncer, como el de piel y el del mama. También te ayuda a proteger contra la diabetes por el mismo compuesto. La milicentina puede ayudar a bajar los niveles de azúcar en la sangre y a disminuir la resistencia a la insulina. También ayuda a la coagulación por tener un alto contenido de vitamina K, el nutriente que ayuda al proceso de coagulación de la sangre. Y también tiene un depósito de 10 nutrientes esenciales, media taza o unos 30 gramos de perejil fresco cortado. Dicen que contiene 11 calorías, 2 gramos de carbohidratos, 1 gramo de proteínas, menos de 1 gramo de grasa, 1 gramo de fibra, 108% de referencia al consumo diario de vitamina A, 53% de vitamina C, 547% de vitamina K según el RDI, y folato tiene 11% de RDI y el potasio 4%. Entonces ahí está, hay muchos beneficios que nosotros podemos obtener al incluir el perejil en nuestros alimentos, en nuestros platillos, y pues hay que agregarlo a la lista de su despensa, ¿no? De sus verduras, sus vegetales, para que no se les vaya a olvidar, ¿no? Y bueno, según explica Andrew Chevalier en su libro Herbal Remedies, dice que no solo las hojas, sino principalmente la raíz, el perejil, es la parte de la planta que posee mayor concentrado de nutrientes. En cualquier caso, pues el médico debe saber si su paciente consume alguna forma de perejil, porque también puede haber interacciones con medicamentos, así que si tú no los estás tomando y estás en algún tratamiento, en algún medicamento, consúltalo antes con tu médico, ¿ok? No abandonen, ya saben, ni modifiquen sus tratamientos o sus medicamentos, antes consulten con su médico de cabecera. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la NIH y la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, estudios científicos y Herbal Remedies. Entonces ahí está, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahorita vamos a empezar con el tema del día y voy a cambiar de micrófono. Entonces ahí me dicen si se escuchó la diferencia. Creo que ahorita me están escuchando bastante fuerte. Entonces ya voy a cambiarle el micrófono, ¿ok? Pónganse listos que ya casi comenzamos. 9:36 vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy al abrir el libro de Un Curso de Milagros al azar nos envió al capítulo 15 nuevamente, pero al apartado número 1. El capítulo 15 nos habla sobre el instante santo. El día de ayer también cuando lo abrí nos envió que fue el capítulo 15, ¿verdad? Nos envió al apartado 10 y hoy al apartado número 1. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, en el apartado número 1, el capítulo 15, que nos habla sobre el instante santo, se titula el apartado 1, los dos usos del tiempo. Y bueno, lo primero que nos dice es lo siguiente. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ese es, no obstante, el propósito del tiempo. Aprender justamente eso y nada más. El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas hasta que éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará hasta que no seas un alumno tan dedicado que solo aprendas de él. Cuando eso haya ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro, ni de tiempo en el que aprender. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él. El tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él como lo hace en ti. Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. El ego, al igual que el Espíritu Santo, se vale del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje. El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin. Mas el objetivo del Espíritu Santo es la vida, la cual no tiene fin. Entonces aquí les leí los primeros dos párrafos, que casi es casi la hoja completa, para que nos quede muy claro, ¿no?, acerca de este título, los dos usos del tiempo. Y hace unos programas atrás hablamos de esto, ¿no? O sea, que decía la misma pregunta yo hacía, que si te imaginaras, o sea, que no existía ningún problema en tu vida, ninguna tensión, ningún dolor, ninguna enfermedad, ningún malestar, ningún estrés, ningún problema, y decíamos, ¿cómo viviríamos nuestra vida? Muy distinta, ¿verdad? Muy, pero muy distinta. Sin embargo, aquí nos está recordando que así es realmente la vida, como se debe de vivir. La risita que me da de malvada, ¿no? Pero lo que pasa es de que si no lo estamos viviendo así, es que le estamos dando mal uso al tiempo. Volvemos nuevamente a caer con la tentación de ir de la mano del maestro falso o del falso maestro, ¿no? Nos seguimos retroalimentando ideas que nosotros mismos fabricamos a través de nuestros recuerdos, ¿no? Porque todos nuestros pensamientos son memorias de nuestros recuerdos, no es más que eso. Todo lo que hemos estudiado, ¿qué son? memorias de nuestros recuerdos. ¿Cuándo aprendiste a sumar? ¿Cuándo aprendiste a leer? ¿Cuándo aprendiste a restar? ¿Cuándo aprendiste esto y esto otro? De todo lo que tú sabes. Lo aprendiste en algún momento, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos es en base a esos recuerdos que tenemos. Y si se borraran nuestros recuerdos, si se borrara nuestra memoria, probablemente no sabríamos qué es lo que sabemos hacer. Hay personas que por un accidente pierden la memoria, no saben cómo se llaman, no saben quién es su familia, no saben quién es su pareja, no saben que tienen hijos, o sea, no saben nada. Se borró toda esa memoria, ¿no? Y tal vez para los que tenemos la memoria, ha de ser muy conflictivo para nosotros procesar todo esto, ¿no? Y decir, ¿cómo va a ser esta persona para...? Y la persona, pues tal vez sí está así como que analizando todo, pero eso no quiere decir de que esa persona se encuentra perdida. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe el concepto de perdida o perdido, sino que nosotros estamos siempre interpretando todo. Pensamos en el dolor, o sea, como nosotros creemos que es el dolor, o como nosotros lo sentimos, pero eso no quiere decir que todos sientan o tengan la misma sensación acerca del dolor. Cuando uno pierde un ser querido, o bueno, se le adelanta un ser querido, o sea, hay gente que viven esa etapa de su vida muy distinta a otros, ¿no? Hay personas que todavía hasta la fecha tal vez perdieron un ser querido hace 20 años y todavía lo están sufriendo, todavía viven en la tristeza, todavía viven en los recuerdos estos, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté bien y que esté mal, simplemente estoy diciendo que hay diferentes maneras de vivir la vida, ¿no? Hay gente que celebra el fin de la vida de este cuerpo, ¿no? De una persona. Lo ve como una celebración. Así lo hacen ciertas regiones en el mundo, que cuando uno muere, no es un dolor, es una transformación y es una alegría para ellos. Realmente hacen fiesta. Y tal vez acá en el occidente, nosotros, pues es una celebración pues muy, muy triste, ¿no? Habrá algunos cuantos que sí la viven diferente, pero a lo que voy, ¿quién está bien y quién está mal? Ninguno. O sea, cada quien va a vivir su vida como le plazca, como crean que se sienten bien. Si a uno se le hace bien vivir en la tristeza y en el dolor y eso le ayuda, pues va a estar en lo correcto. Y si la otra persona le hace bien recordar todo lo maravilloso que vivió esa persona con ellos y que están agradeciendo por la vida que tuvo y que están felices, pues también están en lo correcto. Nada aquí es un error, nada aquí es bueno o es malo. O sea, lo digo aquí porque nosotros hacemos el uso del tiempo de muchas maneras, no nada más de decir estoy en el presente o estoy en el futuro o estoy en el pasado. Lo hacemos de esta manera en que, porque nosotros pensamos que el dolor es así, que la tristeza es así, entonces empezamos a hablar por las demás personas y empezamos a opinar y empezamos a decir, es que esta persona está sufriendo porque mira, perdió esto, ta ta ta ta ta, o porque tiene esto. Entonces empezamos a creernos toda una historia y creemos conocer la vida de los demás cuando realmente ni siquiera conocemos la nuestra. Hay muchas cosas en la vida que están aquí para que nosotros las veamos, para que nosotros aprendamos de ellas, no para que las suframos, no para sufrir, no para angustiarnos, no para que nos duela. Ayer estaba escuchando el audio, no de ayer, sino de antier, antes de dormir, y Y es impresionante todo lo que nos dice este libro. O sea, es una inversión realmente remunerada, ¿no? En el momento, y en el momento en que lo pones en práctica. Este libro realmente nos habla de lo más profundo de nuestro ser. Nos enseña el perdón, nos enseña a que el amor lo es todo, ¿no? Nos habla de que el ego, cuando nosotros nos liberemos de él, o sea, realmente nos liberamos de todos nuestros disque problemas, de todo nuestro sufrimiento. Y nos damos cuenta de que el ego no es nuestro aliado, no lo embellezcas, ¿no? No lo defiendas. Ya como que llega un momento en que no te dejas ya llevar por esas tentaciones, ¿no? Del ego. Si nos dejamos llevar por ese tipo de tentaciones, o sea, si nos atrae el juicio, el criticar, el chisme, el hablar mal de los demás, el hablar mal de nosotros mismos, el criticarnos, o sea, si nos atrae todo esto, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que darle vuelta a la página y decir, ¿sabes qué? Me estoy dejando llevar por el ego, y el ego no es real, por ende no es cierto todo lo que yo estoy pensando. El ego es el que nos hace pensar, si no te gusta este momento que estás viviendo, y el libro nos dice, es que en este momento, en el presente, está todo, está perfecto, pero si tú no lo ves perfecto, es porque sigues con el ego, y el ego te va a decir que el cielo que está aquí y ahora es lo peor. Entonces, si no te gusta, enfócate en el futuro, te dice el ego. Y en el futuro probablemente te vaya mejor o probablemente esté el infierno, ¿no? Porque así es el ego, como nos dice aquí el libro, a ver dónde lo había leído. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora porque el futuro es el infierno. Hasta cuando ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que su voz es la única que existe. Incluso a ese le habla del infierno. Pues le dice que el infierno está también aquí y lo incita a que salte del infierno al olvido total. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado. Mas el único valor de este es que no existe. Entonces imagínense qué desesperado es nuestro ego, que hace todo este tipo de relajo para que nosotros nos atemoricemos más. Es aterrador, ¿verdad? Pero también cuando nosotros somos conscientes de que el ego no es real, entonces ¿dónde se queda todo eso, esa terra? Bueno, todo ese miedo, ¿no? Todo lo que nos aterra. Si sientes que tu vida es un infierno, si sientes que tu momento presente es un infierno, pues es fácil. Estás escuchando al ego. Y el ego no tiene voz real. Entonces, si no tiene voz real, entonces dite a ti mismo, o sea, yo no te voy a escuchar y voy a escuchar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese sí me va a conducir al cielo, porque ese es el que realmente me está enseñando que en el momento en que me encuentro es el ideal. Lo que me diga mi mente, que me dice, no, no es ideal, porque si fuera ideal, o sea, tuvieras todas estas cosas y no te faltaría esto. O viceversa, ¿no? Eso es el ego. El ego nunca va a estar satisfecho. Si tú no estás satisfecho con tu vida, con lo que tienes, con lo que crees ser, entonces es muy claro a qué maestro estás siguiendo. No importa, o sea, así tengas millones, si tú te riges por el ego te va a pedir más millones. Si tú tienes trabajo, te va a pedir más trabajo. Si tú tienes una casa, te va a pedir otra casa. Si tú tienes un auto, te va a pedir otro auto. No importa que tengas, o sea, va a querer más. El ego nunca te va a decir, oye, regala todo lo que tienes a la gente que más amas o a la gente que está ahí en tu vida. No te va a decir eso. En cambio, cuando tú te desprendes de todo esto y empiezas a dar, estás comprendiendo, o sea, el mensaje de la vida, del universo, que cuando das, ganas, no pierdes. Imagínate que tú y toda tu familia tuvieran el pensamiento de que si tú das, pierdes. ¿Cómo va a vivir esa familia? Los que son padres y tienen hijos y tienen todavía el ego tan fuerte, están enseñando y están pasando ese mensaje a sus hijos. Y sus hijos probablemente a sus nietos. Y sus nietos probablemente a sus bisnietos. Pero eso no quiere decir que no puedan despertar. Todos podemos despertar. No importa, o sea, qué creencias traigamos por nuestras familias o por nuestro entorno. Siempre podemos despertar. Pero para despertar tenemos que ser conscientes que tenemos que dejar a un lado todos esos miedos, todas esas creencias que no existen. Nos mortificamos por cosas irreales, nos preocupamos por cosas irreales, nos angustiamos por cosas irreales, sufrimos por cosas irreales. Nada de eso es real. ¿Qué es lo único real? Tu ser. ¿Qué es lo único real? El amor. Y no en el concepto que nosotros le damos. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, cuando tú te ves como un espejo en todos los demás, cuando tú te, bueno, eres consciente de que tú te estás proyectando en todos, vas a proyectar amor. Pero cuando sigamos creyendo de que estamos separados, de que la vida es injusta, de que por qué me pasa esto, de por qué tengo esto. O sea, mientras sigo con esos mismos pensamientos, no voy a salir de mis mentiras. No voy a salir de las ilusiones. Ya es momento de que despertemos. Que abramos los ojos a la realidad. Que agradezcamos nuevamente por este momento, de que nos vamos a dedicar a escuchar con el alma y no con nuestra mente, de que vamos a escuchar solamente los mensajes que vienen de Dios, y va a ser muy reconocible esos mensajes, porque todo pensamiento que vaya a venir o toda esa voz que vayamos a escuchar nos va a causar paz. No angustia, no preocupación. Entonces, si no nos está causando paz y tranquilidad en nuestras vidas, sabemos que no es real. La paz no se califica, no es un concepto que diga, ah, la paz es esto, ta, ta, ta. No, es simplemente la liberación de todo dolor, de todo sufrimiento, es la liberación del ego. Cuando no hay ego hay paz, así de sencillo y así de simple. Hay una parte aquí en el libro que nos habla de cuánto dura un instante. Y nos dice antes de esto que si sentimos la tentación de desanimarnos pensando cuánto tiempo nos va a tomar poder cambiar de parecer tan radicalmente, o sea, cuánto tiempo nos va a tomar quitarnos nuestras preocupaciones, nuestro estrés, nuestras angustias, nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Pregúntate a ti mismo, ¿es mucho un instante? ¿No le ofrecerías al Espíritu Santo un intervalo de tiempo tan corto